tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Una hora que te vas a ver a poco. Arranca ya esta segunda hora de La Luna y Compañía, más musical, como siempre. Y en este caso, pues vamos a seguir la línea trazada en programas anteriores, monográficos, en este caso, pues música que de una u otra forma nos pueda recordar estas fechas. Esta Navidad, recordarla para en un futuro un poco lejano, vivirla como una anécdota. Luego vuelvo para la despedida del programa, así que espero y deseo que disfrutéis con la música seleccionada para el programa de hoy. Thank you. Estás escuchando Las canciones de la luna. La música es la protagonista la segunda hora del programa.

Pues bien, amigos, llegó el momento de la despedida. La semana que viene, bueno, no sé si decirlo vacaciones, pero sí que haremos un programa especial dedicado un poco a repasar lo que ha sido La Luna y Compañía a lo largo de este 2021 que nos deja. Es decir, un repaso a algunos momentos que hemos vivido aquí en el programa para coger con fuerza ya el 2022 y empezar ya, una vez de que pasen las vacaciones de Navidad para muchos, retomar lo que es la normalidad del programa. Así que espero que la semana que viene ese resumen que tengo ya medio preparar os guste. Veamos desde septiembre esta nueva temporada con algunos momentos que hemos vivido. Y como siempre, me despido ya de todos vosotros, deseándoos en esta ocasión unas felices fiestas, en compañía de vuestra gente querida, y como siempre, que nuestra amiga en común, la blanca y gordota de allá arriba, también se acerque, se asome y vele todos vuestros sueños. Así que hasta la semana que viene, amigos. Muy buenas noches. Sleep.